Dios, en esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 11 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, vamos a estar estudiando del verso 1 hacia el 32. Y la próxima vez continuaremos el año nuevo, el resto del capítulo. So, esta noche Juan 11, verso 1 al 32. Primero vamos a orar, gloria a Dios. Señor, gracias una vez más. Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, gracias por traernos aquí una vez más para estudiar tu palabra, para adorar y glorificar tu santo nombre. Señor, te pedimos que tú nos hables a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestra mente, Señor. Prepáranos, Señor, para recibir tu palabra en esta noche. Y te pedimos que tú te glorifiques de una manera especial, Señor. Señor, trae la revelación de tu palabra a través del Espíritu Santo. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 11, verso 1. Dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Aquí del verso 1 a 3 que leímos, vemos el verso primero, ¿verdad?, que dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania. La ciudad de Betania estaba ubicada a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén, en el camino a Jericó. Ahora, cuando su hermano Lázaro estaba grave, su hermana María, ¿verdad?, y Marta acudieron a Jesús y le hace una petición a Jesús, ¿verdad? Acudieron a él y pidieron ayuda a Jesús. Ahora, ¿por qué pidieron ayuda a Jesús? María y Marta confiaban en la ayuda de Jesús. Confiaban que Jesús podía ayudarle. Porque habían visto los milagros de Jesús. Jesús tenía una relación cercana con esta familia. Esta familia estaba confiada, ¿verdad?, de que Jesús respondería a su necesidad. Así como él respondía a las necesidades de otra gente. Como digo, ellas pudieron presenciar los milagros de Jesús. Y estaban confiadas y seguras de que él les podía ayudar. Notemos aquí que María y Marta solamente le dejaron conocer que había una necesidad. Si vemos, ¿verdad?, el verso 3 que dice: enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús: Señor, el que ama está enfermo. Vea lo que le dijo: el que ama está enfermo. Otra palabra, tenemos una necesidad, ¿verdad? No le dijeron: Señor, ven, ven. No le dijeron: ven, ven, te necesitamos rápidamente. Sino que le dijeron básicamente: Señor, el que ama está enfermo. Otra palabra, tú sabes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Le dicen ella básicamente a Jesús: tú sabes lo que te estamos pidiendo, Señor, que tenemos una necesidad, ¿verdad? Qué confianza tan grande, ¿eh?, que podemos nosotros venir: Señor, esto está pasando, sin pedir mucho, porque el Señor ya conoce nuestra necesidad, dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante. Antes de que nosotros venimos a Él, ya Él conoce nuestras necesidades. So, aquí hay una enseñanza para nosotros. Tenemos que estar confiados de que Jesús conoce nuestra necesidad y Él hará el milagro en nuestra vida. Él la conoce, Él hará el milagro en nuestra vida, cual sea la necesidad, conforme a su voluntad. Claro, Dios sabe de qué tener necesidad, de qué tenemos una necesidad nosotros. Amén. Como Él sabía que Marta y María tenían una necesidad, de que su hermano estaba enfermo. Son pocas palabras basta, ¿verdad? Otra palabra, por eso le dijeron: Señor, El que tú amas está enfermo. Otra palabra, necesitamos ayuda. Queremos que tú lo sanes. Por eso que Mateo 6, yo lo voy a leer. Mateo 6, capítulo 6, Jesús dice en el verso 7 al 8. Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Vieron eso? Otra palabra, no vengamos a darle mucha salsa al Señor, Señor. Entonces, viene gente que empieza a hablar tanta palabrería, ¿verdad? Y con poca palabra basta, ya el Señor sabe, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Conocen, so vienen con tanta vana repeticiones, como dice la palabra, Jesús, en Mateo 6, ¿verdad? Sino que dice que ella sabe de qué cosa tener necesidad. ¿Vio eso? Antes de que vosotros le pidáis, ya la conoce. También dice en Mateo 6, 31 y 32, capítulo 6 de Mateo, no tiene que buscarlo, yo lo voy a leer. Dice el 31 y 32, el verso: no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Verdad? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Te entiendes? Ahora estamos tan angustiados. Ah, Dios mío, me levanté tarde. ¿Qué me pongo hoy? ¿Te entiendes? Ya el Señor sabe nuestras necesidades. ¿Qué vestiremos? Como dice ahí, ¿verdad? ¿O qué beberemos? ¿Qué vamos a tomar? Pero me gusta, repito el verso 30, el verso 32. Porque los gentiles se angustian por toda esta cosa. El mundo se angustia, ¿verdad? Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tener necesidad de todas estas cosas, de todas ellas. ¿Vio eso? Qué bonito es Dios. Qué bueno. Lucas 12:7 también dice que aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Se imagínense? Digo, Señor, cuando yo quede calvo, tú vas a ver todos los cabellos que yo perdí. ¿Usted me entiende? Dios sabe todo nuestro pelo. Vea qué cuidado de nosotros, ¿verdad? Él conoce nuestras necesidades. So, me gusta eso, que es aún nuestro pelo, imagínense. Yo no podré contar cuánto pelo yo tengo, cuánto me quedan, o cuántos se me perdieron. ¿Usted me entiende? Pero Dios sí sabe eso. Eso es lo bueno. El 4 al 6, vamos a leer de 4 al 6 ahora. Jesús, verso 4, Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Verdad? Imagínense, le dice a Jesús que está enfermo, ¿verdad? Él, y mejor dice aquí la palabra, que él se quedó 2 días más. Si uno se desespera, Señor, tú no escuchas. Tú no me entiendes lo que te estoy diciendo. Que el que tú amas está enfermo. Sino que Jesús tardó, ¿verdad? Se tardó. Pero todo tiene su propósito. Amén. Algunas veces nosotros no pedimos algo, Señor, no llega, no llega, ¿verdad? Y nos desesperamos. Como dice la palabra, que el Señor sabe de qué tener necesidad. Amén. Cuando todo está en silencio, recuerden, es que Dios está trabajando a nuestro favor. Pero no al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Él. Amén. Estamos ahora cerrando un año viejo, ¿verdad? Y esperando un año nuevo. Pero en el año, alguna vez uno mira lo negativo, como lo que no se cumplió. Pero es lo que se cumplió. Fueron tal vez 80% que se cumplieron, ¿verdad? Tal vez 20 no se cumplieron. Pero ¿cuál es más grande? 80, ¿verdad? Dios está trabajando en el próximo 20%. ¿Usted me entiende? ¿Amén? So, no desesperemos, porque nos angustiamos, ¿verdad? Como dice la palabra. Algunas veces somos malagradecidos. ¿Usted me entiende? Y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. ¿Amén? Como el vaso. ¿Usted se acuerda del vaso del agua? un vaso, mucha gente ve el vaso que está, lo ven que está por mitad, o está vacío, está mitad lleno, o dicen está mitad vacío. ¿Tú me entiendes? Tiene que ver vaso positivo, no diga que está mitad vacío, sino está mitad lleno. ¿Usted me entiende? Vea lo positivo de todo. Amén. Porque Dios tiene ese control. Amén. Lo que no se cumplió este año, siga orando. Que tal vez no era el tiempo de Dios que sea este año. No era la voluntad de Dios. ¿Me entendieron? Y así sigan adelante, sin mirar atrás, como dice Pablo. Seguirse hacia la meta, hacia el precio final, que es Jesucristo. No mirar a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Ni a izquierda ni a derecha. Ni mirar para atrás tampoco, sino hacia Cristo. Amén. So vemos aquí que Jesús tarda en su respuesta, ¿verdad? El creyente va a pasar por prueba, pero no importa cualquier sea la prueba. Dios puede glorificarse y convertir esa situación difícil en algo bueno. Eso es lo bueno. Eso es siempre como tenemos que mirar todo las situaciones en nuestra vida. De que Dios puede convertir esa situación difícil en algo bueno. Por eso que dice en Efesios, me acuerdo, 10:17, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, ¿se acuerda? Que nos pongamos la armadura de Dios. Dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se está bien? Son nuestra pelea, no es contra mi hermano, contra el vecino, ¿verdad? Cuando nos hacen la vida imposible, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿verdad? Contra potestades. No tenemos pelea contra el hermano, como dije antes, ¿amén? Sino que estamos confiados que Dios está en control. Siempre tenemos que ponernos la armadura de Dios, que habla Pablo en Efesios 6. Del día 17. Tenemos que saber que nosotros como cristianos somos más que vencedores, la palabra dice. Amén. Romanos 8:28 es la ancla del cristiano. ¿Estoy bien? Esa es nuestra ancla y quiero que se recuerden eso. Romanos 8:28 es la ancla de cada uno de nosotros, el cristiano. Que dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Qué bueno. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Vieron eso? Esta es Romanos 8:28. Printelo, póngalo en su pared. Esta es la ancla del cristiano, de que nos agarramos siempre de esa ancla. Amén. Que lo voy a leer otra vez. Sabemos además, pues. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, por eso tenemos que ser pacientes, amén, y esperar en Dios. Porque hemos sido llamados con propósito. Y Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Cuando llegan las pruebas y dificultades, ¿qué hacemos? ¿Murmuramos? Como el pueblo de Israel, ¿usted se acuerda? Que después que cruzaron el mar, ¿verdad? Después que Dios los sacó de Egipto. Lo puse a comer filet miñón, ¿verdad? A comer bueno, otra palabra, ¿verdad? Y como quiera se quejaban, murmuraban de Dios. Lo sacó de la esclavitud. Murmuramos como el pueblo. ¿Qué hacemos? No debemos murmurar como el pueblo de Israel. O culparon a Dios, ¿verdad? No culpamos a Dios, como ellos hicieron. Por todo lo malo que estaba pasando, culpaban a Dios. Pero mientras estaban comiendo bien, ¿verdad? Estaba todo bien, no decían ni pío. ¿Tú me entiendes? Se quedaban calladitos. Amén. Tenemos que darle la gloria a Dios en las buenas y en las malas. Puede verlo como una oportunidad de reconocer que Dios está en control. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos verlo. ¿Qué hacemos? Podemos ver la situación, ¿verdad? Como una oportunidad de reconocer que Dios está en control. Así que debemos que ver, mirar cada situación. Jesús amaba a esta familia. dice, ¿verdad? 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Él amaba a esta familia. Cuando oyó, pues, que estaban enfermos, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús conocía el dolor de esta familia, pero vemos que él nos respondió, ¿verdad? De inmediato. La tardanza de Jesús tenía un propósito. Habrá momentos cuando pensemos que tal vez Jesús no nos responde como nosotros esperábamos. En esto podemos aprender de que Jesús hará de acuerdo al tiempo y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como leímos antes, de acuerdo a su voluntad, la ancla que de cristiano, ¿verdad? Conforme al propósito de Dios. Sabemos que todo obra para bien. Y no al tiempo del hombre, ¿verdad que no? No al tiempo del hombre que Dios obra, sino al tiempo de él. Pero sí podemos estar seguros que él suplirá nuestras necesidades de acuerdo a su propósito y en su tiempo, ¿verdad? Como leímos la ancla, Romanos 8:28, la ancla de cristiano. De que él suplirá nuestra necesidad de acuerdo a su propósito y en su tiempo. Por eso que dice en Filipenses 4, lo voy a leer, en Filipenses 4:19 como referencia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Vieron eso? Qué bonita la palabra, qué seguridad nos da Dios. Que podemos estar seguros en él, confiado, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí es que está el secreto, en Cristo Jesús. Tenemos que confiar que Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Pero tenemos que entender la diferencia de lo que deseamos a los que necesitamos. Amén. So Jesús conoce. Ese es el título del mensaje. Jesús conoce tu necesidad. Necesidad. ¿Entendió la palabra ahí? So, por eso aquí estoy haciendo énfasis. Pero tenemos que entender la diferencia. Lo que deseamos a lo que necesitamos. Ahí es donde está el conflicto hoy en día del humano, ¿me entiendes? Que, Señor, yo deseo esto. ¿Verdad? Pero eso no es lo que Dios sabe que tú necesitas. ¿Vieron eso? ¿Verdad? Y ahí es que está el conflicto en financieramente, personalmente, ¿me entiendes? Gente que no ministran bien, no son buenos administradores en su casa y todo, porque confunden lo deseo con lo que necesito. ¿Tú me entiendes? Y Dios nos da a nosotros lo básico, leche y miel. ¿Ah? Cuando Pedro entró a la tierra prometida, a Canaán, ¿verdad? Dios que Dios le suplió una tierra que dio leche y miel, y eso es símbolo de las necesidades básicas. ¿Usted me entiende? Leche y miel. ¿Verdad? Pan y agua. ¿Usted me entiende? Una persona comiendo pan y agua no se muere. ¿No me entiende? So, Dios conoce, Dios suple nuestras necesidades básicas. ¿Amén? Está en control. So, aquí, hoy en día, esta sociedad de hoy, por eso que está en problema, como dije, que confunden los deseos con lo que necesitan. ¿Amén? Ven algo nuevo, que salió, lo quieren en el momento. ¿Usted me entiende? Pero eso no es lo que tú necesitas. ¿Usted me entiende? Esos son deseos. ¿Amén? So, es importante entender eso. Que no es lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. ¿Amén? Yo quiero que ustedes se recuerden esto. So, por eso es Jesús conoce tu necesidad. El 7 al 10. Vamos a leer del 7 a 10 ahora, verso 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Vieron eso? So aquí, día simboliza la voluntad y conocimiento de Dios, ¿verdad? Que ande en la luz, ¿verdad? que anda haciéndolo bien, ¿verdad? Anda en la voluntad de Dios, amén. So, día simboliza la voluntad y conocimiento de Dios. Ahora, noche, usted diría que lo positivo, ¿verdad? Lo al revés. Noche significa el que anda sin el conocimiento de Dios, que anda sin rumbo en el mundo. ¿Tú me entiendes? No tiene. Anda, ¿verdad? Anda caminando, pero no sabe para dónde va. Como dice ahí, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Andan ciegos. Entonces caen en el mismo hoyo. ¿Tú ves? Si tropieza, caen en el mismo hoyo. Repito, noche significa el que anda sin el conocimiento de Dios, que no anda haciendo la voluntad de Dios. ¿Tú me entiendes? Este mundo, muchos que necesitan de Cristo. Tú que me oyes. Es importante andar de día, andar en la voluntad y el conocimiento de Dios. Por eso que dice la palabra, que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino, amén. Es luz a mi camino. Cuando caminamos en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, tenemos luz, amén. Andamos en la luz. El que anda en la oscuridad de noche, anda tropezando, a ver. Está perdido porque no anda conforme a la voluntad de Dios, no anda en la palabra de Dios. El 11:15 dice, el 11, dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Vieron eso? Ellos pensaban que ella estaba muerto, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no, él duerme, voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro. Oiga eso. Nadie le gustaría eso. Que le digan eso. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a él. Qué interesante. So, Jesús le dice claramente que Lázaro ha muerto, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Si Jesús, dice la historia, ¿verdad? Si Jesús, imagínense, si Jesús hubiera estado presente durante esa enfermedad, ¿usted no cree que le iba a sanar? ¿Amén? Por eso que dice antes que él tardó varios días, ¿verdad? ¿Amén? Dios tarda, pero nunca está tarde, ¿amén? ¿Tú me entiendes? Dios nunca llega tarde. Para nosotros sí, tal vez, pero para él nunca es tarde. ¿Me entendieron? Si Jesús hubiera estado presente, lo hubiera sanado. La enfermedad de Lázaro posiblemente lo hubiera sanado y no hubiera muerto. ¿Verdad? Pero vemos que lo dijo, ¿verdad? Jesús decía esto, dicho esto, que nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, ¿verdad? Dijo entonces a sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. ¿Verdad? Pero Lázaro murió para que Jesús mostrara su poder sobre la muerte a toda la gente, ¿verdad? A todo el mundo, a toda la gente y a sus discípulos. So, Dios permitió eso, ¿para qué? Para él, ¿qué? Glorificarse. Acuérdense que Jesús es la resurrección. O sea, a través de la resurrección de Lázaro vemos una demostración importante del poder de Jesús. ¿Verdad? La resurrección es la creencia. Acuérdense, la resurrección de Cristo es la creencia fundamental de la fe de cristiano. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿verdad? Nosotros no estuviéramos aquí hoy. Amén. So, la resurrección es la creencia fundamental, repito, de la fe del cristiano. Jesús no solo se levantó de entre los muertos, sino que tiene poder para levantar a otro. ¿Usted me entiende? Jesús se levantó entre los muertos, amén. Para él venció la muerte. Nosotros no morimos, sino que estamos vivos, vivimos en Cristo Jesús, amén. Dormimos en Cristo. So Jesús, repito, no se levantó, no solo se levantó de entre los muertos, sino que tiene el poder para levantar cualquier situación en nuestra vida. Jesús tiene el poder para levantarnos de cualquier problema que nos encontremos. Cualquiera sea la circunstancia, no importa cuál sea la circunstancia, amén. Él tiene el poder para levantarnos, para que nosotros sigamos adelante. Verso 16, dijo entonces Tomás, ¿verdad? Llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vemos aquí a Tomás. Muchos recordamos a Tomás como qué, como el que dudaba, ¿se acuerda? Pero aquí se hizo fuerte, ¿verdad? Aquí está fuera, aquí tiene una fe fuerte, ¿verdad? El que dudó de la resurrección de Jesús. Pero aquí demostró amor y valor, ¿verdad? Un hombre con valor aquí. Vamos nosotros también, dijo él ahí. Vamos también nosotros para que muramos con él. Qué valentía, ¿eh? Los discípulos conocían los peligros de ir a Jerusalén con Jesús. Intentaron convencerlo para que desistiese, ¿verdad? Para que no fuera. Para que no lo hiciera, no fuera a Jerusalén, porque estaba en peligro. Tomás, ¿verdad? Sencillamente expresó lo que sentían todos. Al fracasar su objeción, ¿verdad? Estuvieron dispuestos a ir e incluso morir con Jesús. ¿Verdad? Jesús dijo, no, yo voy, ¿verdad? Pero ellos dijeron, pues nosotros vamos contigo también, Señor. So, existen peligros reconocidos, ¿verdad? En otra palabra, ellos tal vez no entendían bien por qué Jesús iba a morir, pero eran leales. Eran leales a Dios, a Jesús. Como decía, dije, existen peligros desconocidos al realizar cuando hagamos la obra de Dios. Estamos siempre en peligro porque el león anda como Satanás, ¿verdad? Que anda como león rugiente buscándonos por devorar, pero no puede. So, el sabio, ¿verdad? El sabio es sabio considerar el alto costo que implica ser discípulo de Cristo. Amén. Es un costo seguir a Cristo. Va a venir la prueba, la dificultad, pero acuérdense lo que el Señor dice, que en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Él ha vencido. 17 al 22, vamos a leer 17 al 22, 17. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, el 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Vio eso? Ella estaba confiada, claro, dice, Señor, si mi hermano, eso puede ver con una connotación positiva o negativa, ¿verdad? Pues yo creo que es más positiva, ¿verdad? Porque, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque yo sabía que Jesús lo hubiera sanado. Pero Dios permitió esto, como dijimos antes, ¿verdad? Para él glorificarse, para mostrar su poder sobre la resurrección. Amén, que pues, el Señor puede resucitar cualquier sea la circunstancia, ¿verdad? Dios puede resucitar cualquier cosa en nuestra vida. Amén. Él tiene el poder de la resurrección y la vida. So Jesús vemos que consuela a Marta y a María y le dice que Él es la qué, la resurrección y la vida. Verso 17, dice Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora usted diría, ¿por qué esperó 4 días? ¿Eh? ¿Por qué 4? Ve qué interesante. La historia dice que Jesús hizo esto porque había una superstición judía, ¿verdad? Que el alma rodeaba sobre alrededor de la tumba. Dice, por 3 días, esperando volver al cuerpo. Ok, si se fue 3 días, Jesús no se va a aparecer desde ese día, ¿verdad? Se esperó el 4º día, todavía más tarde, ¿verdad? Por eso es que dice que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Me entiendes? So, ellos esperaban 3 días, ¿verdad? Esa es la superstición de ellos. De que el alma, ¿verdad? El alma rodeaba la tumba por 3 días, esperando volver al cuerpo, esperando que iba a resucitar el cuerpo, ¿verdad? Que iba a volver al cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, después de 4 días, ya no había esperanza de que se resucitara. Bueno, si pasaron 3 días, y en 4 días llega, no hay esperanza. ¿Usted me entiende? Interesante. Ahora yo pregunto, ¿no le pasa así a mucha gente? Cuando el doctor le dice a una persona enferma, ¿verdad? Que no hay esperanza. Pero después llega Jesús y hace que el milagro para glorificarse. ¿Tú me entiendes? Tal vez le dieron 3 días, una semana, 3 años. ¿Verdad? Pero muchas veces Dios permite esto con propósito. ¿Amén? Cuando los doctores terminan, la ciencia termina, entonces Dios empieza. ¿Me entendieron? Nada es imposible para Dios. Pero después llega Jesús, como dije, y hace el milagro para glorificarse. Si es la voluntad de Dios, la persona será sanada. ¿Verdad? So aquí vemos por qué fue al 4º día que el Señor llegó. ¿Amén? Para él glorificarse, para mostrar que él tiene poder. ¿Amén? So Jesús estaba preparando todo el ambiente, cumpliéndose su propósito poco a poco. 23 al 27 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Vio eso? O sea, vemos ahí que Jesús esperó, como dije, ¿verdad? Que pasaron los 3 días y tardó, ¿verdad? Vino después al 4º día. Y ahora le dice, no te preocupes. Ustedes pensaban, ¿verdad? La superstición de ustedes no se cumplió, ¿verdad? No es lo que ustedes pensaban. Ahora voy a llegar yo allá cuando ustedes perdieron la esperanza, ¿verdad? Que de que ya el cuerpo no iba a resucitar, de acuerdo a la superstición de ustedes. Pero de acuerdo al propósito de Dios, sí. ¿Verdad? Porque Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Ustedes que me escuchan, aquí que me escuchan, ¿verdad? Qué bueno tú puedes decirle, Señor, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. ¿Vio eso? Como lo reconoció Marta, ¿vale? Como lo reconoció ahí. Y dijo, ¿tú crees? Y dice, ¿crees esto? Dijo Jesús. Le dijo, sí, Señor, yo he creído. Amén. Eso, tú que me escuchas, es importante que tú creas. Qué bonito que tú puedes creer que Jesús es la resurrección y la vida. Wow, Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Eso es lo que quiere decir, amén. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y también tiene poder para perdonar pecados. So, tú que me escuchas, ¿verdad? Jesús tiene el poder para perdonar pecados. No importa qué rojo sean tus pecados, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Dice la palabra que vendrán a ser como blanca lana. ¿Vio eso? Dios lo hace todo de nuevo, tú que me escuchas. No importa, repito, ¿cuántas cosas tú hagas hecho? Que tú dices, pero yo he hecho tanta cosa que ya Dios no puede perdonarme, no. Para Dios nada es imposible. Dios te puede perdonar, como dice la palabra, que no importa qué rojos sean, qué feo, vendrán a ser como blanca lana. Y claro, cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú serás una nueva criatura, empezarás de nuevo, amén. Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Toda la cuenta vieja, todos tus pecados son borrados y empieza una vida nueva en Cristo Jesús. Qué bueno, ¿eh? Que el Señor siempre nos da la esperanza y nos dice, yo te ofrezco la oportunidad para comenzar de nuevo, amén. Eso es tu opción, tu decisión de decidir, sí Señor, yo quiero que tú seas el rey de mi vida, porque yo creo que tú eres la resurrección y la vida. So, el Señor tiene poder, ¿para qué? Para perdonar pecados. Yo quiero que tú sepas eso. Jesús es el creador de la vida, de vida nueva, de crear vida nueva en ti. Por eso que dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vio eso? Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, ¿verdad? So, él es el camino, la verdad y la vida. No importa qué difícil sea la situación en tu vida, mira a Jesús. Porque Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, solamente es por Jesucristo. Amén, porque Jesucristo con ese propósito resucitó para que hoy nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. No solamente vida, sino en abundancia. Juan 10:10, ¿verdad? Recuerden eso. Jesús tiene poder para restaurar tu vida. Por eso Jesús dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El verso 26, todo el que cree en Cristo, ¿verdad? Básicamente, dice a todo aquel que vive y cree, ¿vio eso? En mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. ¿Vio eso? So, todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y la muerte, vida eterna que la muerte no podrá conquistar. ¿Tú me entiendes? Que la muerte no te puede quitar. Porque ya tenemos vida eterna. En Jesús tenemos la seguridad de vida eterna. Recuerda eso. Dice Jesús en Juan 14:19. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Vio eso? So, Jesús resucitó, ¿verdad? Por eso que dice la resurrección y la vida. Dice, ahora, porque yo vivo, ¿verdad? Qué importancia Dios nos dio, ¿verdad? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Amén? So, tú que me escuchas, no importa, como dije antes, cuál sea tu situación, tu pecado, cuáles sean. Si tú confiesas a Jesucristo, tú vives. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y repito, Él dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Amén? A Marta se le conoce de estar siempre ocupada, ¿verdad? Para poder sentarse a hablar con Jesús. Estaba ocupada. Asimismo, hay mucha gente que están tan demasiada, ¿verdad? Demasiada ocupada para sacar tiempo para Dios. Pero aquí la vemos como una mujer de gran fe. Porque vea la respuesta. La respuesta de Marta es la clase de respuesta que Dios espera de aquellos que creen en Él. Porque ustedes vieron la respuesta de Marta, ¿verdad? Que ella le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día final, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿crees esto? Sí, Señor. ¿Vio eso? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez, ¿verdad? Ahora fue Marta. Marta había hablado con Jesús, pero ahora le tocó ¿a quién? A María. Y por primera vez, oye, por primera vez, y sus palabras fueron muy similares a la de ¿quién? A la de Marta. Interesante, ¿eh? Gloria a Dios. Hasta aquí llegamos para esta noche. Gloria a Dios. Yo quiero recordarte otra vez, amén, de que Jesús conoce tu necesidad. Jesús conoce nuestra necesidad, amén. Él no llega tarde ni temprano, sino que llega a tiempo. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que recuerde eso, de que Jesús es la vida, amén. Él es la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, glorifícate, Dios mío, a través de esta enseñanza, Señor, que aquellos que han oído tu palabra, Señor, que tú toques su corazón y su vida, Señor, que tú lo bendiga a cada uno de ellos. Aquellos que están pasando por momentos difíciles en este momento, situaciones difíciles, que ellos sepan que tú eres la resurrección y la vida. Que ellos sepan que tú conoces su necesidad. Y tú llegas a tiempo. Tú llegas a suplir esa necesidad. Tú llegas a dar vida eterna. No importa, como decía, yo decía antes, no importa qué rojo sean tus pecados, Jesús viene ¿verdad? Dice la palabra que serán como blanca lana. Porque Jesús viene a borrar todo tu pecado. Amén. Él desea que tú tengas una vida nueva, que tú comiences de nuevo. Señor, por eso te damos gracias, porque sabemos que tú eres un Dios de amor, Señor. Señor, yo te pido que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos que escuchan tu palabra, Señor. Y cada uno que están aquí, Señor, que tú lo bendiga a cada uno de ellos. Y que esta palabra, Señor, haya llegado a su vida, a su corazón, Señor. Y que ellos la pongan en práctica, Señor. Te damos mil gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.